aguanto más. Demasiado rollo para soportar. Siempre pasa igual. Cuando te das cuenta te la vuelven a jugar. Nunca cambiará. El dinero no es muere, poco importa más. No podrás entrar. Si no sigues sus reglas seguro caerás. Saltar al vacío, enganchado a la desilusión. Hay mucho cuento en el rock and roll. Saltar al vacío, con fuerza y corazón. Siempre están los mismos en el rock and roll. Hay que perseverar, para entrar en este juego siempre hay que encordiar. Nunca echarse atrás, las heridas se curan, volver a intentar. No debes permitir que te laven el cerebro y dejes de existir. Se puede lograr, con esfuerzo y con ganas no te pararán. Saltar al vacío, enganchado a la desilusión. Hay mucho cuento en el rock and roll. Saltar al vacío, con fuerza y corazón. Siempre están los mismos en el rock and roll. Como puñados de cerdos bien atados a sus cuerpos, para que no se escapen por si acaso toca premio. Para dictar sentencias que anulen tu ingenio. Para vestir de moda las canciones de diseño.